Estamos empezando, son las 10 y 6 de la mañana, estamos en vivo. No sé cómo poder confirmarlo más allá de decir la hora. No tenemos la posibilidad de poner el diario o alguna cosa. Es un programa en el que hay días que aparecen cosas grabadas, hay días que aparecen cosas en vivo. Y acá estamos, acá estamos. Bueno, este programa que mañana rara, por supuesto, a través de Radio Panamericana, la 103.7 en vivo, en coproducción con Radio Roja. Hoy por hoy, sin transmisor, roto el transmisor, la 90.1 está fuera del aire, pero se ha transformado en un medio digital. Entonces, Radio Roja se ha transformado en radioroja.com.ar como única opción de escuchar los programas en vivo, de ir a buscarlos por la página, porque se comporta como un Netflix radial, en el que, ahí está todo para escuchar, las notas por separado, los programas, lo escuchas cuando quieras, como pasa con bastante gente que escucha Que Mañana Rara en otro momento, en otro pasaje de su día. Muy bien, este programa propone la estimulación temprana del oído, del cerebro, con combustible emocional, sensorial, y también repasar la agenda cultural. Y fíjate si no viene bien que hoy estemos en vivo, porque hoy es viernes, se viene un fin de semana cargadísimo de actividades culturales en el Valle, sobresaltando, pasándole el resaltador amarillo a que hoy es la noche de los teatros. Esta movida provincial que hace que tengamos teatro gratuito. En general se va a pasar la gorra en todas las oportunidades, en todas las opciones que hay en el Valle, pero es una muy buena forma de acercarte a una de las artes que disfrutamos, creo que poquito menos por la opción. Siempre por Jardino hay teatro, en Cosquín, pero tenemos poquito. Y hoy es una noche para aprovecharla. Bueno, hay mucho cine este fin de semana, ya nos vamos a meter en el detalle de cada una de las cosas. Pero hasta ahora encontré, por lo menos en la zona que cubrimos nosotros, poquita opción de música. Y también me costó mucho encontrar, porque lo vi en un solo lugar, pero no en el lugar oficial, que esta noche en la cumbre toca Ugo Bistolfi. Ugo Bistolfi. Ugo Bistolfi. ¿Sabes quién es? Ugo Bistolfi es el histórico tecladista de Rata Blanca. Así es. Fíjate, a Ugo Bistolfi haciendo de las suyas, viene a hacer unos solos de piano este señor. Me pareció interesante, por lo menos, prestarle atención para que, para que sepamos que también hay forma de estimularse la cabecita así entre nosotros, ¿no? ¿Vamos a escucharlo? Mira, vamos a ir a su disco de este año, que es Solo de Piano 2, para ver qué se trae Ugo Bistolfi. Thank you. es Hugo Bistolfi, lo estamos escuchando. Toca esta noche en La Cumbre, sí señores. El baterista de Rata Blanca, bueno, está haciendo unos unas presentaciones de solo de piano, porque ya tiene dos discos que también se llaman así, solo piano. Ahí está la edición 2 del 2025 y había arrancado con todo esto en el 2022 con su primer disco, solo piano. Escuchémoslo, porque hay algunas cuestiones que nos hacen a la zona en la que vivimos. Fíjate, Atardecer en Punilla. Me gusta, Atardecer en Punilla. A ver, vamos a meterle a Hugo Bistolfi, porque esto es una novedad. Thank you. es Hugo Bistolfi. Él es baterista y tecladista, compositor de Rata Blanca, ahora vecino del Valle de Punilla desde hace unos años. Y tengo que corregirme porque en Rata Blanca, por supuesto que su rol no era de baterista, sino de tecladista, justamente, de esta que es, parece ser, su máxima, digamos, su máxima técnica o tal vez la principal. Estos discos que ha sacado en el 2022 y 2025, tanto el 1 como el 2, se llaman Solo Piano, y esta noche los va a estar presentando este sábado 29 de noviembre a las 9 de la noche en la Sala Luis Berti, en La Cumbre, Belgrano 495. La entrada general es de 8.000 pesos y para jubilados tan solo 4.000, la mitad. Hugo Bistolfi, personajón. Mirá, fíjate, esta vez lo vamos a poner a este señor que no sé si lo queremos tanto, pero vale la pena este encare de alguien que conoce de rock, que lo conoce de otros tiempos y que lo ha entrevistado desde Buenos Aires a Capilla del Monte. Escucha. Alienígenas, aliens, o el tema que implica pensar si hay seres en otras partes del planeta, si conviven con nosotros, si vienen, si no, siempre va más por el lado de la creencia, ¿no? Es casi como religioso lo de los aliens. ¿Crees o no crees? Nadie ha tocado a uno, no hay nadie que por lo menos haya demostrado que esto sea así. Otros dicen al contrario, que sí, que lo han visto, que no queremos ver, que es otras cosas. Y hay un montón de gente, hay de lunáticos delirantes con papeles de aluminio en la cabeza, hasta otros que no, que realmente se han preocupado mucho en trabajar, en ver, van a lugares donde dicen que hay más avistaje, hablan con pilotos de aviones, que muchos, una gran mayoría, sí, dice haber visto, no saben si definirlo como alienígenas, pero sí objetos que no podrían describir siquiera cómo se movían ante la física que nosotros conocemos. Un tema donde hay películas, donde hay todo. Hay mucha gente que también lo ha volcado al arte. Para mí es un gusto volver a charlar con él, con Hugo Bistolfi, que es músico, un gran pianista, un gran tecladista, y autor de Viaje al Cosmos. La forma más fácil de presentarlo es diciendo el ex tecladista Rata Blanca, ya que estuvo mucho tiempo. Pero Hugo sabe mucho de este tema y por eso lo invitamos a dialogar hoy con nosotros. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo andás? No sé, Mario. Mira dónde estás. Qué lindo lugar. Mira dónde estoy. ¿Te fuiste a vivir allá, no? Acá estoy en mi casa, sí, en el Luritorco. ¿Vos vivís en Luritorco? Yo vivo en el. Mira, hace 33 años que alterno la vida acá y vivo acá desde hace 8, o fijo acá, ¿no? Acá compongo, acá armo todos los proyectos. De acá llega todo y de acá salgo de gira, ¿no? Me falta la nave nada más, pero... Te hice la prestada, Hugo. No, claro. Una esta es la vista que tengo acá laburando. Este es tu día. Ese es el Luritorco. Estoy muy incómodo porque estoy con la compu, no me anduvo el teléfono. Pero bueno, se ve perfecto igual, acá. Se ve bastante, sí, increíble, se ve espectacular. ¿Querés sentarte y dejarlo más, claro, más tranquilo de fondo? Dale, pero muy gracias por mostrarnos el Luritorco, la verdad que precioso. Qué linda vista. ¿Ahí se ve bien? Sí, perfecto. Sí, está perfecto. Sí, sí. Bueno, estás vos. Buenísimo. Hugo... hemos charlado este tema vos y yo en privado, siempre has sido una persona que ha dado la cara, por decirlo de una forma, que has intentado contar tu experiencia, tenés un disco dedicado en parte a lo que te ha inspirado, Luritorco, no sé cómo decir, si te inspiraron los aliens, el más allá, ¿cómo definirías vos? No, me inspiró, la verdad, yo tengo más pregunta que respuesta también, okay. O sea... Porque esto es algo, viste, que no podemos racionalizar. Uno puede sentir ciertas cosas. Y mi inspiración viene, bueno, desde chico ya, con mi viejo habíamos hecho un telescopio, lo teníamos en la terraza allá en Buenos Aires. Entonces, mira, siempre fui atrapado ahí por el cosmos y esta búsqueda. Y una vez vine a tocar a la Falda Rock en el año 92. ¿La Falda cuando se rompió todo? ¿Cuando subía la gente al escenario y rompía todo? No, una edición de posterior. Cerramos con Rata Blanca. Y vos sabés que yo me iba a subir al micro y con mi mochila y sentí como una señal, ¿viste? De quedarme. Y me quedé en la Falda. El otro día apareció una persona que me dijo que venía para Luritorco. Y le dijo, bueno, vamos. Y cuando llegué acá quedé como flechado, ¿no? Sintiendo una energía especial en este lugar. Y fue así que volví, que tenía una gira con Rata, y a la semana volví para subir el cerro, y a partir de ahí empecé a toda esta búsqueda y toda esta inspiración. Es como una antena también, ¿no? De información todo el tiempo. Yo empecé a componer acá mi primer disco solista, Uritorco, que hablaba ya de la energía y de esta búsqueda, y que era un disparate, ¿viste? En el año 2002, entre que esta Rata Blanca haciendo un disco con esa búsqueda, era una locura. Hoy es un clásico que hago conciertos en la montaña y, claro, y en esta zona gusta muchísimo. Y después, bueno, tenía ganas de hacer una obra conceptual de sinfónica, y hice Viaje al Cosmos, la cual llevó 3 episodios, que la grabé en Argentina, en toda Latinoamérica, en Italia y España, con las voces del rock de cada país. Y bueno, desarrollando un poquito esta temática y estos misterios, nace la historia que se juntan las dos dimensiones. En el interior del Cerro Uritorco hay una leyenda que hay una ciudad intraterrena en otra dimensión. Ajá. Entonces yo utilizo esa historia, que había un hombre y una mujer que se comunicaban telepáticamente, y el planeta Tierra está llegando a su fin por el daño que está haciendo la humanidad, y estas dimensiones se unen porque vivían en este mismo plano. Y la pareja se encuentra y son los comandantes de la nave para ir a buscar un nuevo planeta. Entonces ahí desarrollo toda esta historia, también con una búsqueda de evolución del ser humano, ¿no? Una búsqueda espiritual, una búsqueda de evolución, hasta que se encuentra un nuevo planeta donde va a continuar la vida de la humanidad. Es posible que haya pasado acá también así, ¿no? Claro. Hugo, Roberto Galati te saluda. A mí me gustaría saber qué es un avistaje exactamente. ¿Qué es lo que se ve? ¿Cómo es esa experiencia? No sé, luces, concretamente un objeto. ¿Qué es lo que se ve cuando tenés esta experiencia? Yo he visto luces, luces. Yo nave no vi. Okay. O sea, yo he visto luces. Luces, pero es cuestión de mirar el cielo, porque las he visto acá y las he visto en todos lados, ¿no? Sí. Luces hay. Yo conozco mucho cómo funciona el cielo, el cosmos, entonces sé diferenciar entre lo que puede ser algo posible de que suceda o estas cosas que son extraordinarias, ¿no? De luces volando que pegan la vuelta, o triángulos de luces que dan vuelta y desaparecen. Ajá. O luces que van de abajo para arriba. Eso hay muchísimo, pero no solo acá, ¿no? En el Uritorco, sino en todos lados. Es cuestión de mirar también un poco el cielo y bueno, tener también... Hugo, entonces, ¿por qué el Uritorco? A mí se me da, ¿no? Que veo mucho. O sea, ¿por qué el Uritorco entonces? Porque sé que estaba como, es muy comúnmente conocido acá en Argentina que en el Uritorco hay avistamientos. Gente de todo el mundo viene. Sí, sí, sí, por eso, es conocido como el lugar. ¿Es por una cuestión energética, como dijiste vos, o también es algo que es más común que aparezca alguna luz o algún avistamiento, digamos? Mira, hay un hecho extraordinario acá, ¿no? Por algo estoy acá, yo digo siempre, sí. ¿Cómo estoy acá, viste? Después de haber recorrido. Como sea para justificar los metros cuadrados que compraste. Claro, ¿viste? Después de haber recorrido todo el mundo. Y digo, ¿qué hago acá? ¡Qué loco! Pero es un lugar que tiene una energía muy especial. Yo cuando vine ese día, después de la Falda Rock, yo no sabía nada de todo esto. O sea, yo lo sentí. Claro. Yo sentí una sensación cuando llegué a este lugar. Y después empecé a conocer todas las historias. Y acá se da como un centro especial, ¿viste? Hay algo distinto. Científicamente pueden ser que los iones de oxígeno son distintos porque están a 1000 metros de altura. Un montón de cosas posibles que te hacen tener que el Cerro Uritorco tiene cuarzo. Un montón de cosas que pueden tener un sentido, ¿no? Que te den ese bienestar. Pero hay algo distinto. Y se dio desde muchísimos años. ¿Qué sé yo? Acá venía Fabio Serpa a hacer su congreso y se transformó en un lugar de búsqueda. Acá vienen chamanes. Hicimos un congreso con Fabio Serpa y vino JJ Benítez, un escritor de Caballo de Troya. Entonces también se armó como esa atmósfera de investigación y de búsqueda. Y realmente hay, ¿no? Hay, después he vivido otras cosas también extraordinarias, no del cielo, sino de otros lados también. Y es un lugar que tiene cosas así, ¿no? Hugo, interesantes. ¿Qué tal? Juan lo saluda, buenos días. dijiste algo cuando empezaste a hablar de que se ve acá, pero se ve en todos lados. Y hay una frase que dice que estamos muy ocupados viendo lo que pasa en el suelo, que nunca miramos el cielo. ¿Crees que se puede ver en todo el país cosas? ¿Crees que si uno lo busca puede llegar a ver algo? Y si uno lo busca, ¿no pierde sí, en parte un poco su veracidad? Quizás si uno está tan pendiente de buscarlo. No es buscarlo. Yo no lo busco. Lo que pasa es que yo miro mucho el cielo. Una de las cosas que me vine a vivir acá es para también convivir con la naturaleza, porque uno en la ciudad perdés todo. Perdés cielo. O sea, sí, literalmente. Perdés cielo, pero perdés tu esencia, que somos unos seres viviendo en este planeta, que es una nave viajando por el universo con su naturaleza, con su cosmos. Entonces perdés la dimensión de todo en la ciudad. Cuando venís a vivir a un lugar en la naturaleza, sos parte de esa naturaleza y sos parte de ese cielo, de ese cosmos, de ese infinito. Y entonces mirás mucho el cielo. Y después lo que me preguntás, sí, por supuesto, en todos lados. Yo he visto en todos lados y no las busco. Lo que pasa es que miro mucho el cielo, claro. Porque me fascina esa búsqueda y nada, y de estar mirando el cielo, ves hechos que son extraordinarios. Después la explicación, no sé, viste, puede ser. Es muy difícil. No tenemos lo suficiente... el cerebro para entender o razonamiento para entender ni cómo estamos viviendo en este planeta ni lo que estamos haciendo. Entonces son hechos que son muy difíciles de dilucidar en tu día a día. Si son dimensiones, si son planos, si son en tu día a día, sos de a la noche sentarte en el balcón que nos mostraste recién y mirar y observar y pasar tiempo observando el cielo. Sí. Sin estar drogado, ¿no? Sí. Que eso también. No, eso es problema tuyo. A mí no me molesta. No. Mira, yo, con todo respeto, que haga la gente que diga, yo no fumo. Yo no, nada. Pero fue un chiste tonto. Con todo. No, pero con toda mi. ¿Entendés? Con todo mi ser y mi corazón y mi alma, busco esa conexión. Claro. No quiere decir que de otra manera tampoco la pueda tener, ¿no? Pero. Claro, obviamente. Que, ¿cómo? No, obviamente. Hugo. Pero yo estoy laburando acá compongo. Yo tengo 27 discos solistas. Claro. Yo no paro de componer. Capaz que no son tan populares, pero ando de gira por todo el mundo. Tengo discos instrumentales, de piano, de rock, obras conceptuales. Y acá compongo todo el tiempo. O sea, es una energía tan brillante, ¿viste? Y tan especial. Y después termino de laburar y claro, me siento acá y mi relax es mirar el cielo y recorro las estrellas y ahí, viste, viajo un poquito por ahí. Hugo, dijiste que tenías más preguntas que certezas y el nombre se llama Viaje al Cosmos y hablás siempre con cero terror de lo que hay en el espacio. Y vamos a lo concreto, ¿para vos qué hay? ¿Cómo es? ¿Qué es el gran misterio del espacio de los extraterrestres? No, y esto es infinito, no tenemos idea. Mirá, no tenemos una idea de lo que es esto porque no tenemos una medida precisa. Cuando yo estaba haciendo acá esta casa, estaba sentado y visualizaba, viste, mi casa, las ventanas que iban a mirar el cerro, ¿no? Un poquito en ese momento tan lindo. Y había una hormiguita que iba con un palito a su hormiguero. Y ella estaba viviendo en el mejor de sus mundos. Llevaba una hormiga a su hormiguero, ¿no? Con sí. su... comunidad, y alguien arriba estaría viéndome a mí, mirá, este está haciéndose una casa en el Uritorco. Y yo creo que, viste, esto es tan inmenso que no tenemos la medida de lo que puede llegar a ser, de los distintos planos, dimensiones, y entonces es muy difícil encontrar una explicación. Por eso digo que tenemos mucha más preguntas que respuestas. ¿Es tu parte espiritual, crees también? ¿Es parte como una religión? Digo como una religión para compararlo, nada más. A lo mejor no implica exactamente lo mismo que hace que te involucre una religión. Pero ¿sentís que hay ahí puesta tu fe en pensar que a lo mejor hay un mundo donde se va a poder terminar yendo? A lo mejor este es el comienzo de un viaje. La cientología de alguna forma también lo dice. O sea, hay varias creencias que van dando vuelta alrededor de esto, de que algún día vendrá alguien. Como algunos piensan que es un dios, otros es una gran nave nodriza que nos lleve a la humanidad a otro destino. ¿Está ahí puesta tu fe? Sí, mi fe está puesta en que este es un paso, ¿no? Este pequeño paso por este planeta que tiene un sentido, de evolución, de búsqueda, del amor, que por algo podemos hacer las cosas bien o mal, que nos hagamos los tontos, ¿viste? Nosotros somos nuestros propios jueces, de la vida. Entonces también tiene que tener ese sentido este paso. ¿Qué viene después? Estoy seguro que viene algo y que viene otra cosa, porque si no, no tendríamos esta posibilidad. Fuera de toda religión, ¿no? Pues yo hice viaje al cosmos 3, que los maestros cósmicos se llama, que los maestros espirituales visitan la nave para llegar al nuevo planeta. Y ellos no hablaban de religiones. O sea, después los humanos hicieron las religiones. Y entonces, digamos que todas esas enseñanzas tienen, la de Jesús, la de Krishna, la de Buda, todas esas enseñanzas tienen un sentido que es lo mismo que busco yo, ¿no? Fuera de las religiones, esa evolución y ese paso por este planeta haciendo lo mejor posible, porque estoy seguro que después viene otra cosa, ¿no? Hugo Bistolfi, cuando vaya a Capilla del Monte, que el Uritorco está en Capilla del Monte, nos pegamos una vuelta. ¿Qué tal? ¿8 horas acá? ¿Cuánto le ponemos de acá? ¿8 horas? ¿Cuánto le ponemos? Sí, 8 o 9. Con el auto, 8 horitas. 8 horitas, está bien. ¿Podemos ir a tu casa el lugar o tengo que ir a hotel? Che, venite. Okay, okay. Así nos acordamos cuando íbamos a Halley, Hugo. ¿Cómo? Así recordamos cuando íbamos a Halley. Y viste, todo tiene que ver, Halley. Hugo Bistolfi, te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta charla, porque también es cierto que mucha gente a veces no la acepta porque temen o que la vayan a cargar o que estén en un lugar. Thank you. es Hugo Bistolfi, tecladista, baterista, compositor, antiguo tecladista de Rata Blanca. Lo escuchaste recién, vecino de Capilla del Monte. Se presenta este sábado a la noche, el sábado 29 de noviembre a las 9 de la noche en la Sala Luis Berti, Belgrano 495, en La Cumbre. Va a estar presentando estos dos discos que tiene, del 2022 y del de este año, su segunda edición, de Solo de Piano. La entrada general está a 8.000 pesos y para jubilados tan solo 4.000, tan solo, bueno, depende cómo te vaya la cosa. Va a estar tocando con piano de cola. No es menor la cosa. Para entradas anticipadas hay que llamar al 3548-422557. Lo digo de vuelta. Para entradas anticipadas te tenés que comunicar al 3548-422557. Y también te las podés pasar a buscar por la Sala Carafa, que es la otra sala que tiene la Municipalidad de La Cumbre, en donde suceden estas y tantas otras cosas lindas, culturales. Bueno, lo hemos conocido a Bistolfi hablando con Pergolini y con sus secuaces ahí en Radio Vorterix. Vaya un pollo por tantas gallinas, lo hicimos laburar a Pergolini para aquí, para La Mañana Rara. Y nosotros descubriéndolo también, yo me declaro totalmente, pero nada, ignoto, conocedor de la música de Bistolfi. Y esta edición de este formato, porque también lo escuchamos decir que hace discos conceptuales, que hace rock, que hace esto, pero esto es muy lindo lo que hace con el piano. Los discos Solo de Piano y toda la obra de Hugo Bistolfi se puede escuchar por todas las plataformas. Y nos vamos a despedir de este segmento invitándolos a todos a que lo vayan a ver, por supuesto, este sábado, con un poco de todo esto de lo que estuvo hablando. Acá tenemos del disco de Hugo Bistolfi, Solo Piano, el primero, el del 2022, Pensamiento Cósmico. Thank you. Hugo Bistolfi, estoy en la cumbre, la Sala Berti, 29 de noviembre. Soy Hugo Bistolfi, estoy en la cumbre, la Sala Berti, 29 de noviembre, concierto de piano, vengan a ver. Solo piano 1, solo piano 2, 29 de noviembre, la cumbre, Sala Berti, piano de cola. Armado matutino de sentidos. Mañana, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Qué mañana rara. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Comienza aquí, Qué Mañana Rara. Esta es la bienvenida oficial, más allá de que ya nos hemos contactado a principio de programa, antes de meternos en el mundo del maravilloso Hugo Bistolfi. Ahora yo ya lo quiero, ya le tomé cariño a Hugo y me dan unas ganas bárbaras de irme este sábado 29 a verlo a la Sala Berti, ahí en la cumbre. Bueno, después de este comienzo, damos la formal bienvenida. Como hemos dicho, estamos en vivo a través de la 103.7 de Radio Panamericana, desde el barrio panamericano de Huerta Grande, por supuesto, aquí donde está la sede de la cooperativa Yamcay, en Avenida Argentina al 1050, haciendo esquina en Ochava con el pasaje Cooperación, fíjate vos. Bueno, también estamos en coproducción con Radio Roja, por supuesto, Radio Roja, la radio de Casa Grande, que como les decíamos, hoy por hoy la podés encontrar en radioroja.com.ar porque son momentos aciagos sin transmisor, así que la 90.1 está apagada. Solo podés contactarte con Radio Roja y escuchar todo su material a través de la página, los programas completos, sea el Enredando de las Mañanas, que aquí por La Pana compartimos las notas en algunos otros momentos del día. Bueno, Qué Mañana Rara te lo podés escuchar completito ahí, pero también las notas por separado y también otro de los programas que sale aquí por Radio Panamericana también, que es Canasta Básica. Esos, los programas, las retransmisiones, muchas de las que salen por La Pana, otras no, también tiene otra programación, pero ahí están, las fuerzas de ambas radios en conjunto y no solo por primera vez. Para la realización de esta mañana rara. Sabes que tenemos un teléfono, es el 3548-639586, es el teléfono nuevo, actualizado de Radio Panamericana para algún tipo de contacto en vivo, acá, atención, porque esa está la posibilidad. Entre las 10 y las 12 de esta mañana de viernes te podés comunicar por si nos falta algo de la agenda, por si se te calentó decir algo, por lo que vos tengas ganas, estamos aquí para compartir. Y si no, escribir a través de las redes sociales, tanto de la Radio Panamericana, que está en Instagram y en Facebook también. La buscas así, Radio Panamericana, 103.7, Huerta, te aparece. Y si no, la Radio Roja, que también está en ambos lugares, Instagram y Facebook, Radio Roja. Así, Radio Roja, y aparece. Bueno, he dicho hace un ratito nomás, segundos, es como esos que se citan, como siempre digo, ¿no? Bueno. La gran cita de hace unos segundos es que no es la única colaboración en conjunto entre La Pana y La Roja. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? A que mañana también unen fuerzas. ¿Para qué? Para homenajear y para estar ahí con nuestro querido Lea Ross. Así es, nuestro querido Lea Ross mañana presenta su libro, Culiadazos, aquí en Punilla, donde lo queremos tanto y donde suena su voz por todos lados, más allá de que lo llaman de todos lados, alea y sale y habla en todos lados. Es un compañero habitual de Radio Panamericana y de Radio Roja, y mañana ambas radios se juntan para que Lea Ross presente su libro Culiadazos. Tenemos ganas de escucharlo, tenemos ganas de meternos en la rosca con él, y te invitamos a vos, por supuesto, a que te acerques a la Biblioteca Babel. Decidimos que sea ahí, ni en Casa Grande ni en Huerta, en la Babel. Que puedas llegar con el colectivo, con el tren, con lo que vos quieras, porque la Biblioteca Babel está ahí en el mismísimo centro de la Falda. Y la invitación es para mañana, sábado 29, a las 8 de la noche, en el galpón que tiene la Biblioteca Popular Babel, ahí en la estación de tren de la Falda. Culiadazos, una investigación libertaria sobre Córdoba en la era Milei, con la presencia de su autor, Itz, que se trae ahí un bolsito con varios libros, así que venite para escucharlo a Lea, para compartir entre todos, para rosquear, porque obviamente es presentación, pero va a estar Lea Ross hablando ahí como un loco solo, se va a armar la rosca, claramente, claramente. Así que ahí estaremos con él, acompañándolo, estando ahí, garantizando que este libro sea presentado en Punilla como corresponde. Y bueno, tengo entendido que el Lea está en este momento en viaje, pero te quiero recordar que el lunes pasado, en el Enredando las Mañanas, el programa que tiene Radio Roja, no es de Radio Roja, es un programa de la Red de Medios Alternativos que salía en vivo acá por La Pana, y que se escucha en otros momentos. Es un programa colaborativo entre todas las radios de la Red de Medios de todo el país, y que Lea también ahí colabora con sus columnas, analizando Córdoba, el país, la rosca política, lo internacional, mezclando todos los temas, como siempre, como nos tiene habituados Lea Ross. Bueno, el último lunes, quiero decir, en la última edición, aún en feriado, Lea salió al aire y nos contaba algunas cositas sobre esta presentación. En realidad estábamos haciendo el convite oficial y algo así salía la charlita. También tenemos a nuestro columnista, a nuestro compañero y amigo Lea Ross, que acaba de publicar un libro sobre esta Córdoba y su interrelación con este gobierno mileísta. Y queremos decir, anunciar acá oficialmente en el Enredando las Mañanas, que se viene la prometida presentación del libro de Lea. Culiadazos se va a presentar aquí en Punilla el próximo sábado, de la mano de Radio Roja y Radio Panamericana, que hacen lo posible para que esto sea viable. Nos vamos a encontrar el próximo sábado a las 8 de la noche en la Biblioteca Popular Babel, en su galpón, ahí en la estación del tren de la Falda, y te venís vos para ahí, para espadear con todo el mundo. Ah, ¿estoy invitado? ¿Vas a venir a firmar autógrafos? Estamos prometiendo autógrafos tuyos, libros firmados. Acá Juan Martín dice que está todo prometido para que firmes miles y miles de ejemplares. Ah, qué colorado me estoy poniendo ahora. Necesitaré un brazo robótico. Bueno, además vamos a hacer algunas proyecciones también, porque tenemos la pantalla ahí de la Babel y alguna cosa vamos a proyectar de también de tu amplio universo audiovisual, Lea Ross. Así que la vamos a hacer completita. Que temita, digamos. Ahora sí estoy nervioso. Ya me dan dudas de ir incluso. Bueno, pero contame cómo vienen las presentaciones, que sé que tuviste una ahora hace poquito, la otra semana, y cómo se vienen dando. Así nosotros vamos calentando la oreja y nos vamos llenando de argumentos para ir a rosquear ahí con vos el próximo sábado. Y hasta ahora, en un mes y medio, hicimos 4 presentaciones del libro, 2 en Capital, uno en Norte Sierras Chicas y otro en Río Cuarto, con públicos distintos, desde, no sé, sectores ambientales, pasando por personas que están preocupadas por la expansión de los discursos de las nuevas derechas, y hasta organizaciones barriales que comentan que están hartos de la política porque consideran que han abandonado los comedores y habilitaron la expansión del narcotráfico en las barriadas. Uh-huh. Así que, a grandes rasgos, y también discusiones de ideas como la reforma laboral y los límites que recién estábamos discutiendo. Así que, a grandes rasgos, la mano viene, las exposiciones vienen por ahí, que están, y todas las presentaciones se van subiendo en la cuenta oficial de La Nueva Conatillo en YouTube, donde se van a ver los debates completos en esa plataforma. Bien. Bueno, entonces, repetimos formalmente que invitamos a todo aquel rosquero

Reiniciando sistema. Combustible sensorial para el arranque. Avanza esta mañana rara a través de Radio Panamericana en vivo, o tal vez lo estás escuchando en cualquier otro momento por radioroja.com.ar. Lo importante es que acá suena la cortina de la agenda, así que vos andate a buscar algo para anotar, porque empezamos a repasar hoy lo que va a suceder justamente este viernes 28 de noviembre. Arrancamos con propuesta de museos para este viernes. ¿Por qué? Porque nos vamos a La Falda, al Museo Ambato. Nos invitan a la muestra El Presente es Ancestral. Es el cierre del año del taller de cerámica, el mítico taller de cerámica del Museo Ambato. Un diálogo entre lo contemporáneo y las piezas ancestrales que alberga el Museo Ambato. Un sin límite de significaciones se abrirán y se expandirán en nuestro recorrido por la muestra, que celebra no solo lo vivido en este ciclo lectivo, sino 3 años de experiencia que han madurado en lo que hoy exponemos con todo lo que hicimos posible. Condensar en esta gran obra conjunta esperanzas, anhelos, sentimientos, duelos, juegos, el barro transformado en cerámica, objetos cargados de afecto. Esto va a suceder este viernes 28 de noviembre desde las 17:30 horas en el Museo Ambato, por supuesto. Ahí en Cuesta del Lago 1469 en La Falda, ahí como quien se va camino a subir la banderita al costadete del Hotel Edén. Bueno, y está abierto al público, es con entrada gratuita, no te la podés perder. El Presente es Ancestral, el cierre del taller de cerámica del Museo Ambato. Cierre de este año, pero acumulando la experiencia y lo vivido en estos 3 años que ya lleva este taller. Bueno, y hablando de presentaciones de libros, que tenemos mañana la presentación del libro de Lea, hoy en la cumbre se presenta otro libro. Es el libro Coraliendo, Temple y Seducción, de Mariela Argüello. Desde la Secretaría de Cultura de la Cumbre nos cuentan que este viernes nos invitan a descubrir una nueva historia que combina carácter, sensibilidad y un universo femenino lleno de matices. Mariela Argüello llega a la Sala Carafa para compartir su novela Coraliendo. Será un encuentro cercano con la autora, ideal para quienes disfrutan la literatura, las historias profundas y los personajes que dejan huella. Será hoy a las 18 horas, este viernes 28 de noviembre a las 18 horas, como dije, en la Sala Carafa, pasaje Tassano 55, La Cumbre, y es actividad libre y gratuita. Muy bien, y nos volvemos para La Falda a la nochecita, a las 8 de la noche, como siempre, firme como rulo de estatua, el Cine Club Babel. Por supuesto, te invita a Bueno, el otro día lo dijimos expresamente, hicimos la función de la película Belén el martes pasado, fuera de los ciclos y de las cuestiones que hacemos todos los viernes. El martes invitamos a ver Belén y en un momento se dijo claramente, la Biblioteca Babel te regala una hora y media o dos sin el celular, si es que vos podés soportarlo. ¿Podés soportarlo? Esa es la pregunta. Bueno, una oportunidad única, no solo para corrernos de la cuestión ya mutada. A vos te gusta el cine, todo, pero te la pasás viendo cine en tu casa o viendo películas por partes, chequeando el celu, levantándote. Bueno, la experiencia cine requiere una sala y requiere también una experiencia colectiva de compartidas. Se lo decimos a los chicos también cuando vienen al cine para peques, sean cualquiera de las salas. Todos estamos viajando por emociones distintas durante la película, nos está pegando por donde nos pega cada uno y eso genera una mística especial. El Cine Club Babel es una invitación justamente a la compartida del cine en pantalla grande, por supuesto, salirnos de las televisiones, más allá de las pulgadas que vos tengas en tu casa y en sala compartida. Como todos los viernes del año, el Cine Club Babel te invita este viernes 28 a las 8 de la noche en El Galpón, por supuesto, ahí en la estación del Tren de la Falda, en la Biblioteca Popular Babel, con entrada a la gorra, a la tercera función del nuevo ciclo No las vio, lo mejor del cine argentino de 2024. Se está repasando todo, todo, todo. Estamos mirando las mejores pelis del año pasado, de las que subieron a plataformas, de las que son independientonas y son difíciles de ver, como la que vimos al principio, Tú me abrazas, que la que abrió el ciclo. Bueno, esta noche a las 8 nos vemos El Jockey. Esta sí que te suena y la conociste y sabes que salió por todos lados, incluso anduvo compitiendo también, o por lo menos fue la seleccionada para ir a competir a varias cuestiones. El Jockey de Luis Ortega es un thriller y habla de el señor Remo Manfredini, que él es una leyenda de las carreras de caballos, pero su comportamiento autodestructivo empieza a eclipsar su talento y a amenazar su relación con Abril, jinete y pareja de Remo. Ambos trabajan para Sirena, un poderoso empresario. En la carrera más importante de su vida, Remo sufre un grave accidente y desaparece del hospital sin dejar rastro. Sirena le está buscando y Abril tendrá que encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. El Jockey, la gran película argentina del año pasado, o por lo menos una de ellas, esta noche a las 20 horas, esto viernes 28 de noviembre a las 20 horas y todos los viernes que quedan del año estaremos con el ciclo No las vio, lo mejor del cine argentino del 2024. Siempre podés chequear en las redes sociales de la Biblioteca Popular Babel, más o menos el martes, el miércoles, ya está todo publicado sobre las pelis que hay el viernes. Tengo acá como una especie de pequeñita crítica de la película que hizo Luis Martínez para El Mundo. Vizcayart y Corberó, los actores principales de la película, se dan la réplica uno a otro en un ejercicio de funambulismo interpretativo, completamente desintoxicado de prejuicios. Pocas voces como la de Ortega, tan identificable, libre y completamente imprevisible. El Jockey, hoy a las 8, en el galpón de la Biblioteca Popular Babel, con entrada a la gorra. Bueno, y antes de avanzar con lo fuerte de este viernes a la noche, que es la noche del teatro, nos escuchamos una musiquita justamente proveniente de la banda de sonido del Jockey. Estamos hablando del Dance Scene, bueno, de Virus, por supuesto, una memorable escena de la película donde se bailan todo, pero que además tiene estas musiquitas impresionantes. We'll be right back. casa voy y bailamos. Y ya no sé si es hoy, ayer o mañana. El espectacular Virus con Sin Disfraz, parte de la banda de sonido, y también con unas escenas de coreografía tremendas de la película El Jockey, que nos vamos a ver esta noche en la Biblioteca Popular Babel, en su mítico Cine Club, ahí en el Galpón, en la estación de tren de La Falda. Virus sonó en Qué Mañana Rara. Rearmado matutino de sentidos. Muy bien, hoy hacemos mucha fuerza en este viernes 28 de noviembre, porque es el día designado por la provincia de Córdoba y su gestión cultural para que sea en todo el territorio provincial la noche de los teatros. Así es, la noche de los teatros. Bueno, vamos a empezar con el repaso de las cosas que tenemos a mano disponibles en esta hermosa oportunidad que tenemos de hacernos de una linda experiencia teatral, porque la vaya si son buenas. Bueno, nos metemos, entonces, empezamos. Vamos a empezar por Cosquín, no, por Cosquín no, vamos a empezar por Yardino, no, tampoco, vamos a empezar por Capilla del Monte, lo más lejos de todo. Estamos hablando de la sala que tienen los compañeros de Viaraba, de la cooperativa Viaraba, nuestros compañeros de Una Radio Muchas Voces, por supuesto, que en el espacio Viaraba, ahí que está en el centrito de Capilla del Monte, en Irigoyen 136, hoy en el marco de la Noche de los Museos, llega con una obra escénico-musical apta para todo público, realizado por La Termostática, una compañía dominguera de circo. Hay capacidad limitada, así que hay que tener atención con la reserva. Te contamos un poco, porque hay una sinopsis aquí para compartir. Un personaje irrumpe de un dudoso universo. Adentra a la escena con su elemento rodante, descubre lentamente la pieza y sus objetualidades. Despliega de ella capas de sonido, superposiciones de melodías, en busca de un sonido, una canción que tenga aroma a justicia social, a equidad de diversidades, que sea una puerta a múltiples sorpresas sonoras en tiempo-espacio teatral. ¡A la pelota! Bicho Live Set, este viernes 28 a las 9 de la noche en el espacio Viaraba. La sala que tienen es una sala multifunción, se transforma y hay talleres, cuestiones y también, como siempre, teatro también, una de las salas que le apuesta al teatro. Esto es en, dijimos, la calle Irigoyen al 136 en Capilla del Monte, y como todo lo que vamos a comentar de esta noche de los teatros, es con entrada libre y salida a la gorra. Entonces, este espacio que se llama, no, esta obra que se llama Bicho Live Set, viene de la mano de La Termostática, compañía dominguera de circo, con una mezcolanza entre justamente lo escénico y lo musical, y recordá que es apto para todo público. Como te dije, hay que reservar porque la capacidad es limitada. La sala de los compañeros es chiquitita, muy disfrutable, los tenés a todos ahí muy cerca, pero obviamente se agota todo muy rápido. Hay capacidad limitada, así que tenés que reservar al teléfono 3548 3548 61 11 45. Sala con aire acondicionado, dicen los compañeros de Viaraba. Buen dato, buen aporte en estas jornadas sofocantes. Primera opción en Capilla del Monte, en este Valle de Punilla, de la Noche de los Teatros. Muy bien, en esta recorrida que estamos, bueno, empezamos de norte a sur, así que nos toca parada en Villa Yardino. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, La Nogalera dice presente. Ahí la Biblioteca Popular Lugones, con su esplendorosa sala La Nogalera, ahí está en presente y dice hola en esta Noche de los Teatros. Por supuesto, este viernes la ayudóloga Gladys, con quien yo he tenido una sesión aquí en vivo, al aire de Qué Mañana Rara, vuelve a La Nogalera. Gladys, sabiduría con pan, a través de la palabra, mantras psicotrópicos, ese es el que yo tuve que repetir, amuletos personalizados y múltiples herramientas, Gladys te ayudará a resolver tus problemas. Sumate a este espacio de encuentro y ayuda colectiva, esta obra entre comedia, entre soporte emocional que brinda Gladys, va a estar esta noche, en la Noche de los Teatros, a las 9 de la noche en La Nogalera. Atención, Avenida San Martín, 357, Villa Yardino. 9 de la noche, atención. Y como todo, entrada gratarola, salida a la gorra. Gladys va a estar ahí con su expertise en ayudología, sabiduría con pan. Ahí está Gladys esta noche. Y yo cada tanto repito lo que me dijo: no por tener pene, tengo razón en todo. No por tener pene. Thank you. Muy bien, continuamos en nuestra recorrida exclusiva de lo que tiene que ver con la noche de los teatros. Pero ¿saben qué? Acá voy a hacer un alto. Voy a tener que decir que tenemos que pegar un salto desde Villa Yardino hasta Cosquín. Y acá hay que hacer una nota muy particular, porque esto demuestra las claras de una falencia, un problema que hay en Huerta Grande, en La Falda y en Valle Hermoso. Es un problema, es un diagnóstico que tengamos que pegar un salto desde Yardino hasta Cosquín para contar que no hay un espacio. Recordarán bien, y ahora lo vamos a repasar en un ratito en la entrevista que tenemos, que la noche de los teatros es una movida cordobesa, es de la gestión cultural de la provincia, o sea que la plata no viene de los municipios, viene de la provincia, se gestiona a través de eso, hay plata para pasajes, hay plata para estadías, hay plata para las funciones y sus obras y sus elencos. Lo que no hay, ni en Huerta Grande, ni en La Falda, ni en Valle Hermoso, es promoción de espacios donde se pueda hacer teatro. Esto es un papelón de Huerta Grande, de su Secretaría de Cultura, lo mismo de La Falda y, por supuesto, también de Valle Hermoso. Las tres localidades, mala nota, porque no hay un lugar a donde esta noche se puedan subir a esta movida provincial. Dicho esto, seguimos. Lo dicho, nos vamos hasta Cosquín, donde, fíjate vos, hay dos opciones de la noche de los teatros. Justamente, dos opciones. Nos vamos a ir primero al querido Espacio Zamora. El Espacio Zamora, por supuesto, ahí con nuestros amigos, nuestros queridos, nuestros compinches de tantas cuestiones, presentan esta noche Mondo Palanca. Mondo Palanca con Bruno Mandinga, ahí trayendo justamente en esta novena edición de la Noche de los Teatros con tremenda obra denominada Mondo Palanca, este viernes 28 de noviembre a las 20:30 horas. También entrada gratis, salida a la gorra. Nos esperan ahí en el Espacio Zamora, por supuesto. Bueno, nos quedamos en Cosquín porque hay doble combo total de presentaciones y cuestiones a aprovechar en esta noche de los teatros. ¿Y a qué me refiero? Justamente a que en el Teatro del Pueblo, El Alma Encantada, llega una obra que nosotros destacamos, le pasamos resaltador, por supuesto, llega Podestá a justamente al Teatro del Pueblo la noche Teatro del Pueblo El Alma Encantada. Llega Podestá justamente en Pedro Ortiz 779, ahí en Cosquín. Llega un unipersonal de clown que se mete de cabeza en el árbol genealógico del teatro argentino. Una payasa en busca de su legado circense, entre ficción, ancestros y carcajadas que también hacen pensar. Una experiencia teatral de la compañía Destapo. La compañía Destapo llega desde Tras la Sierra, que no se calla nada y lo transforma todo. Estamos hablando de este unipersonal en los hombros de Gisela Podestá, que es descendiente directa de esta importante familia, los Podestá, los creadores del Teatro Nacional. La obra es una ventana abierta a las raíces de nuestra propia historia y propone mantener viva la memoria, haciendo revivir los recuerdos de los comienzos del Teatro Nacional. La actuación, como dijimos, de Gisela Podestá con la compañía Destapo de Tras la Sierra llegan a Punilla por primera vez con esta obra, una obra que no solo ha recorrido la provincia, sino el país entero. Entrada libre y gratuita. Estate atento con esto porque es una gran oportunidad acercarse esta noche a las 21 a poder disfrutar de Podestá. Y escuchá, para la oreja, porque hablamos con Gisela. Para mí, Fuji, por supuesto. ¡Qué mañana rara! Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. A avanza este repaso por la agenda cultural cargadísima de este fin de semana y sobre todo poniendo foco en esta noche de los teatros cordobesa, que bueno, tenemos ya un repaso por varias ofertas, por varias opciones, el menú está variado por el Valle de Punilla, pero nos detenemos en una en particular que es en Cosquín. Y estamos hablando del Teatro del Pueblo, El Alma Encantada, donde va a estar presentándose la obra Podestá. Dice Compañía Destapo, ahora vamos a entrar en esto. Por suerte, la tenemos del otro lado a Gisela Podestá, alias Fuji. Yo la conozco como Fuji, así que la saludo a la querida Fuji. ¿Cómo está, Fuji? Buen día. Hola, Nery. Hola, muy buenos días. ¿Cómo va? ¿Tanto tiempo? Bien, muy bien, muy bien, muy contenta de saber que nos vamos para allá con Podestá, así que ahí, preparándonos. Bueno, vamos a contar a la gente, más vale que está en el marco de esta noche impresionante donde hay teatro por todos lados, lo cual ya eso es una gran noticia, pero viene esta obra que todavía por Punilla no se había presentado. Es la primera vez. Y nosotros, bueno, en general leemos las gacetillas y todo hasta que tenemos esta oportunidad que es la que nos gusta, que es la que hablar con los propios protagonistas, los que hacen. Así que contanos vos, más allá de las sinopsis que nos llegan por comunicados y gacetillas, ¿de qué se trata Podestá? Bueno, Podestá en realidad es la... Si bien cuento como, bueno, la historia de los comienzos del Teatro Nacional dentro del Circo Criollo, de la mano de la familia Podestá, así se llama la obra Podestá, que es el apellido de esta emblemática familia, que, bueno, tiene la particularidad que es mi familia, que yo vengo de ahí, de esos comienzos del teatro. Si bien es un unipersonal de clown, la técnica es la del clown, si bien es unipersonal y cuento la historia del teatro, en realidad lo que más cuenta esta historia es la historia de la identidad de esta payasa. Que descubre en escena cuál es su árbol y cuál es su raíz. Entonces es más que nada la historia de la identidad de alguien, que siempre pienso que siendo argentinos, argentinas, la identidad es algo que nos convoca un montón, que nos atraviesa. Así que un poco es esto, es como esta payasa va descubriendo en escena de dónde viene. Y bueno, caprichosamente cuenta un poquito cómo fueron esos inicios dentro del circo criollo, cuando mi familia empieza a meter lo que es el teatro, tomando, no es que en la Argentina no había teatro, pero todo el teatro que había venía de compañías de otros lados, compañías italianas, franceses, que hacían ópera, ¿no? Y además era un teatro que accedía a quien podía pagarlo. Claro. Lo que hace mi familia es tomar autores argentinos, tomar historias que tuvieran que ver con gauchos, historias que nos identificaban, que el público podía identificarse como propias también, y lo que hace es eso, meter dentro del circo criollo, en una segunda parte de los espectáculos, la primera parte era toda circense, había un intervalo y después comenzaba las obras de teatro, arrancan con el Juan Moreira, mi familia, por primera vez, por eso se lo toma como el inicio del Teatro Nacional, porque es la primera vez que un elenco nacional con autores nacionales hacen una obra de teatro, por eso es tan reconocido y se estudia tanto a mi familia. Yo lo que hago es contar un poquitito eso, pasar por muy poquito, por Moreira, hablar un poquito de Pepino el 88, que fue uno de los Podestá más reconocidos, porque fue el primer clown argentino que es José Podestá, y su personaje era Pepino el 88, y yo soy payasa, así que también tomo un poquito de eso, de ese primer payaso, que también es un payaso súper político. Así que bueno, lo que va haciendo la obra es eso, ir recorriendo estos comienzos del teatro y bueno, eso, viendo cómo una payasa va armando su identidad y encontrándose en este árbol. Fuji, qué movilizante además, también me imagino con todo lo familiar. Sé que la estás haciendo hace ya unos años, con lo cual debe estar un poco digerido, pero también por ver las reacciones o las cuestiones o la cercanía, sé que también va generando un montón en la sala. Contanos un poco de eso, de qué te ha ido pasando a vos a medida que avanza este texto en tu vida, de hacerlo y hacerlo por distintas salas de todo el país, y cómo se va absorbiendo esto del otro lado, del lado de la platea. Bueno, me pasó de todo. Siempre me pasa de alguien que se queda, gente grande, mucha gente llora, si bien el clown trabaja siempre, sobre todo desde el humor, también trabaja desde la sensibilidad, y hay un momento eso muy sensible donde un montón de gente se emociona, y me pasa eso, gente grande que ha hecho teatro o que ha estudiado en mi familia, o que conocía, yo conocía a un tío tuyo porque fueron generaciones y generaciones que nunca pararon de actuar, hasta mi abuelo. Entonces, nada, me encuentro con gente que o ha trabajado o eran sus historias de chicos, de chicas. Después me pasa eso, gente teatrera que la flashean con eso, estar escuchando la historia que tanto conocían, viéndola en vivo y viniendo de mí que, nada, que soy descendiente. A mí me pasó como realmente, si bien es ficción y la payasa lo descubre en escena, yo lo sé desde que nací, cuál es mi origen, mi familia, sí me empieza a pasar otra cosa, como a dimensionar algo que siempre supe, pero a ver cómo cala en otras personas, sobre todo si son teatreros, teatreras, esto, contar esta historia, mantenerla viva, y vuelvo a repetir, ¿no? En momentos donde nos están invitando todo el tiempo a borrar la memoria, ¿no? Como esto de borrarnos la identidad y sobre todo la memoria, quitárnosla, es como un acto todo el tiempo para mí súper revolucionario de volver a nombrar quiénes somos, dónde venimos, porque si bien es mi familia, esta historia no es solo mía, claramente es de todos, porque es la historia del comienzo del teatro, que el teatro siempre ha sido tan fundamental, no tan revolucionario, y también ha denunciado, siempre desde el teatro se ha denunciado un montón, el teatro nos hace pensar, todo el arte siempre nos hace pensar, nos pone en un lugar muy activo como sociedad. Así que para mí fue hermoso ir descubriendo, ir aprendiendo un montón, si bien sabía muchas cosas, al haber armado la obra me metí más adentro de mi familia, quién era quién, cuáles eran los vínculos entre ellas, cómo, qué estaba pasando, qué onda las mujeres, nombro un montón a las mujeres porque todo el tiempo es los Podestá, y obviamente se resaltan a los varones, claro. Pero bueno, una línea de mujeres muy zarpada, arrancando por Blanca Podestá, que era una zarpada, que llegó a tener un teatro en la calle Corrientes, wow, con su nombre, Blanca Podestá, que parece una pavada, pero no, era un montón. Así como también voy nombrándolas a las mujeres y cómo ellas se fueron también forjando dentro de esa familia su lugar. Así que para mí es hermoso, y lo que sucede es que desde que arrancó Podestá, ya hace 4 años que lo estrenamos, es que todo el tiempo nos están invitando, hemos viajado por casi toda la Argentina llevando la obra, en el 22 fuimos parte de la Fiesta Nacional del Teatro representando a Córdoba, eso fue un premio hermoso que nos reconocieran como ese año como una obra que representó a la provincia, así que eso nos abrió un montón de puertas y tuvimos la suerte de recorrer toda la Argentina. Y además descubrir la riqueza que hay en el territorio, porque sea en el pueblito que sea, en Santa Cruz, en el fondo de todo, hay una sala de teatro, y eso hoy hay que decirlo, ¿no? De la mano también del INT y de un montón de gestiones culturales que han sido fundamentales para el teatro, salitas en el medio de un pueblito, una sala montada súper digna, con luces, una belleza, y hemos estado en un montón de salitas llevando la obra, y eso también fue hermoso para conocer la historia de nuestro teatro, que está en todos los rincones de la Argentina. Así es. Contame un poco cómo es esa sensación de la gente cuando tiene esa primer llegada de la invitación, como le pasa a la gente de Cosquín o de Punilla en este caso, en el que lee que es un impersonal de clown, pero tiene toda esta descripción que incluso vos nos hacés ahora, nos la relatás, pero que también viene en las gacetillas o en las cosas que leen. ¿Cómo asocian algo que tiene que ver hacia una historización del teatro y a una obra hecha y derecha, pero desde el clown, que uno lo tiene tal vez más básicamente así, pensándolo como básico, clown, payaso, entretenimiento, risa, no sé, a donde se te vaya la cabeza con el clown, que a veces no asocia con una obra de estas características que nos describís? Mira, varias cosas. A veces nos pasa que le llega, alguien la nombra la obra y nos invitan especialmente, qué importante hablar de los Podestá, y aparte vos sos descendiente, y nada, es hermoso porque todo lo que se genera alrededor de eso. Después nos pasó de ir a festivales que eligieron la obra porque mandamos el video, les gustó, y en el y termina la obra y me mira y me dice, ah, no, pero es verdad, ah, es tu familia. Y yo, porque aparte además después yo armo un museo con todos tesoros de mi familia. Tengo programas del 1842, como tengo mucho material, programas antiguos, notas, tengo mucho y con eso armamos un museo que es parte de la obra cuando termine. Entonces ven el museo y me dice, ah, entonces es verdad. Y yo me digo, sí, sí. No entiendo nada. Bueno, aparte en la obra se descubre que ella viene de ese árbol, pero la gente que podría ser también ficción, ¿por qué no? Podría ser una payasa que cuenta la historia de los Podestá y hace que su familia, pero no, pero a veces pasa eso, que lo descubren ya viendo la obra y sorprende. Y yo digo, no, es todo verdad lo que digo. Así que eso pasa también. Llegamos por los dos lados, o porque la obra gustó en el video y en la carpeta y está bueno y nos invitaron. O porque, bueno, ya lo saben. Caen ahí en la sala. Sí. Le cae la ficha. Ah, pero es verdad. Mucha gente me viene a hacer y me dice, ¿es todo verdad? Y yo, sí, es todo verdad. Y me dice, no, lo del museo es verdad. Las cosas que tengo de mi familia son verdad. Y después, no, en realidad el clown lo que tiene... Si bien quizás si no lo conoces pensás que el clown... Hay gente que piensa que el clown es solo para niñeces. Claro. Y no, hay un clown para adultos también. Es el que yo hago. Es para público adulto. Y después tiene algo la técnica que para mí es... Que va perfecto con la historia que yo cuento. Que es que el clown trabaja con la verdad, con la veracidad, con lo más profundo de cada quien, ¿no? No hay un payaso, si vos te pasás frente a un escenario con una nariz a querer engañar a alguien, no vas a poder, porque el clown es muy transparente, cuenta, es como estar a flor de piel, estar ahí al desnudo frente al público, hay algo muy genuino en la técnica del clown. Entonces para mí la técnica se une directamente con contar una historia personal verídica. De hecho, la mayoría de los payasos, payasas que tienen unipersonales cuentan una historia de su familia o de un abuelo, uh-huh, de un tío, de dónde vienen. Se da mucho que los unipersonales tengan que ver directamente con algo muy profundo de la payasa o el payaso, porque con eso trabaja el clown, con la veracidad de lo que estoy contando. Es muy genuino en su decir. Entonces, desde ese lugar, para mí pararme con la nariz, si bien obvio es desde el humor todo lo que va contando, hay algo muy genuino a mí me pasa por detrás a la hora de estar contando esta historia, que en un momento se ve como algo mucho más sensible, esto que te digo, que mucha gente se va llorando. Claro. Y también eso, porque la identidad nos pega a todas las personas. Uh-huh. Y hablo de la memoria también, como esto, ¿no? No, que no se pierdan, que no se pierdan nuestras historias. Entonces también eso nos identifica. Todo lo que el clown lo que hace es todo el tiempo hacer que el público se sienta espejado. Claro. Ah, no, bueno, a mí también me pasa eso. Ay, no, sí, yo también creo en eso. Entonces ahí hay un ida y vuelta que sea con el payaso que es súper interesante. Bien, bien. Efecto artístico puro, ¿no? Como el arte ahí haciéndonos pensar, interpelándonos, toqueteando un poco todo. Contanos sobre la compañía Destapo. Bueno, le contamos a la gente que vos vivís en Tras la Sierra y en el encantador Valle Vecino. Pero la compañía Destapo, ¿es propiamente de Tras la Sierra o se van juntando desde distintos lugares de Córdoba? Porque también sabía que tenías otros grupos también que sí son de gente de todo el país. Bueno, en realidad la compañía somos un par de amigas. Yo vengo de otra compañía de teatro que se llama Las Quemando, que somos 13 femenidades, que cumplimos hace poquito 14 años de compañía de teatro. Y muchas son de Buenos Aires, otras somos de Córdoba, bueno, andamos desperdigadas, otras del Bolsón, desperdigadas por toda la Argentina. Y en este caso, hay la directora, o sea, la que piensa la historia como la primera que dice, che, hay que armar una historia, o sea, me dice, Fuji, vos tenés que hacer una historia a un unipersonal contando la historia de tu familia. Yo automáticamente dije, no, de ninguna manera, yo no voy a hacer eso. Y es mi amiga Janina Frankel, que es parte de Las Quemando, uh-huh, ella vive en Buenos Aires, y ella me dijo, che, dale, ya está, vos tenés que hacer una obra, te tenés que parar en un escenario y contar la historia de tu familia, dale, dejate de joder, dale, dale. Bueno, finalmente me convenció, le dije, bueno, dale. Me dice, yo te dirijo, y le dije, bueno, y así fue que Jani empezó a viajar para acá, para Tras la Sierra, hicimos varios encuentros muy intensos de muchos días, mañana y noche, y así es que empieza a nacer Podestá. Pero ahí se suma Rosalía Jiménez, que es la otra directora, porque a falta de una directora tengo dos. Bien. Eso es como tener dos madres, es terrible, terrible. No se lo recomendamos a nadie. No, dos, bravas, imagínate. Y después, bueno, se sumó Rosy, que también es de las que mando, de mi compañía, de mis amigas, de toda la vida, de la adolescencia. Y después se sumó Steffi, que es otra amiga, y se empezó a sumar un equipo muy hermoso, pero todo el Valle Tras la Sierra, desde escenografía, la música es toda original, que la hace Martín Mangone, amigo de acá, que compuso toda la música, el vestuario, Gina Peretti también, que lo hizo acá, bueno, todo fue un equipo de Córdoba, pero la idea inicial y como la dramaturgia de la obra la hicimos con Yanina, y yo fuimos las primeras, y después se metió Rosy, que terminó de darle toda la magia que tiene Podestá. Así que bueno, y nos pusimos compañía de Estapo y somos casi todas del Valle, uh-huh. Pero bueno, es con Shani, que está en Buenos Aires, y esta es la primera obra que tenemos, y ahora estamos produciendo una segunda obra, pero actuamos Rosalía, que es una de las directoras, y yo vamos a ser las actrices de este nuevo proyecto, así que es una compañía bastante reciente, con un recorrido de un par de años, pero bueno, ya vamos a ir por nuestra segunda obra. Buenísimo. Fuji, la verdad que dan muchísimas ganas de ir a verla. Espero que se llene ese hermoso teatro del pueblo, El Alma Encantada. Le recordamos a la gente, es en Pedro Ortiz 779, es en el barrio del centro, en Cosquín, y la entrada es libre y gratuita, y hay salida la gorra, que se pone ahí. Algo, si quieren colaborar con la obra, con el teatro, y es este viernes 28 de noviembre a las 9 de la noche en esta mágica noche de los teatros que se va a dar en toda la provincia de Córdoba. Ya has estado en noches de teatro por todos lados. Sí, está re bueno también nombrar eso, este ciclo, digo, que en momentos donde todo se va desarmando, se va cayendo y van destruyendo, que hoy la Agencia Córdoba Cultura siga sosteniendo la noche de los teatros, realmente es un montón. Uh-huh. Porque está costando un montón, sobre todo es a quienes hacemos teatro independiente, que todavía haya algún programa que garantice una noche donde haya teatro en todas las salas, en todos los rincones. Acá en Tras la Sierra también vamos a tener, y en todos los lados, es un montón, hay que celebrarlo y hay que decirlo, que la verdad es muy importante que esto hoy esté sucediendo. Así que bueno, celebramos que todavía haya algunos programas que estén apostando al arte, a la cultura, que hoy no es poco. Bueno, así es, adhiero a ese comentario. Fuji, querida, Gisela Podestá, para el resto de las personas, la ven, la disfrutan junto con toda su compañía de Estapo este próximo viernes, como dijimos, 28 de noviembre a las 9 de la noche en el Teatro del Pueblo, El Alma Encantada. Gracias por este ratito, Fuji. No, gracias a vos, muchas gracias por la nota y por las radios comunitarias, que también son fundamentales en estos tiempos. Muchas gracias. Así es. Beso grandote, y bueno, y que tengas una linda visita por Punilla, que te reciban muy bien. Muchas gracias, así va a ser. Te beso grande. Un abrazo. ¡Qué mañana rara! Necesario, ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Falsedad bien ensayada. rodeado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Teatro. Lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada. Estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Perdona que no te crea, lo tuyo es puro teatro. Qué mañana rara. Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. Escuchamos a La Lupe con Puro Teatro. Avanza nuestro repaso por la agenda cultural de Punilla y destacados que hace este programa para que vos tengas en cuenta. Nos metemos en el sábado, ¿qué les parece? Recorrido el viernes con todas sus opciones y sobre todo haciendo el foco en la noche de los teatros. Estamos listos para pasar a las opciones del sábado. Una, bueno, le dedicamos casi toda la primera hora de nuestro programa. Se trata de la tocada de Hugo Bistolfi en La Cumbre, con la presentación de sus dos discos que hace solo piano. Los va a presentar el solo piano 1 y 2 este sábado 29 de noviembre a las 9 de la noche en la sala Luis Berti, Belgrano 495 de La Cumbre, con entradas a 8.000 pesos. Bueno, hay que sacar anticipadas, ¿eh? Hay un teléfono 3548 42 50 no para 42 25 57. Lo digo de vuelta, 3548 42 25 57, o te vas a la sala Carafa, si bien no va a tocar ahí, pero ahí están las oficinas de la Secretaría de Cultura de La Cumbre, y te sacás tu entrada anticipada para este super show de él, de Hugo Bistolfi, compositor, tecladista, baterista, pero en este caso en su formato de piano de cola, él solito, este vecino que tenemos. Aprendimos todo hoy a la mañana con esta vida de Hugo Bistolfi, ex integrante de Rata Blanca, y desde entonces transformado en un músico multigénero, multitodo. El tipo dijo que nada, en su carrera solista tiene ya como 30 y pico de álbumes, está instalado ahí en Capilla del Monte y desde su casita conecta con el Uritorco, con la naturaleza, y se la pasa componiendo. Estos dos discos, Solo Piano 1 y 2, el primero de 2022, el segundo de 2025, los va a estar presentando en una noche mágica, ahí en la sala Luis Berti, este sábado a las 9 de la noche. Dentro de las cosas lindas para hacer, por supuesto, y que siempre resaltamos en este programa, es el cine, es este encuentro entre todos. Y en Cosquín el sábado, como siempre, fecha fija, y también una de las cosas lindas para hacer es arrimarse a un cineclub, a charlar, a ver una película entre todos, y sobre todo que nos seleccionen alguna cosa en particular, algún destacado, alguna cuestión. Bueno, nuestros amigos de El Cine Club de Boca en Boca, allí en Cosquín, por supuesto que este sábado van a estar con su función habitual, el sábado 20 horas en el Cine Club de Boca en Boca. Están atravesando un ciclo de cine independiente y van a pasar la película Honeyland. Honeyland, ahí les cuento un poco de qué va. Los directores macedonios, Tamara Kotevska y Ljubomir Stefanov, nos presentan esta narrativa de cine directo, documental, digamos. Hatzi utiliza las tradiciones ancestrales para producir miel en las montañas de Macedonia del Norte. Pero cuando una familia vecina intenta hacer lo mismo, la tensión comienza a crecer, ya que ignoran su sabiduría y consejos. Es una película reconocida, nos cuentan, internacionalmente en varios festivales y nominada al Oscar como Mejor Documental y Película Internacional. Honeyland, entonces, se da este sábado a las 8 de la noche en el queridísimo Cine y Mate, el Cine Club, Cine de Boca en Boca, este hermoso Cine Club de Cosquín, y que te están esperando en el nuevo lugar de la calle Presidente Perón 637, Cosquín. Entrada gratis, salida a la gorra. Atención, porque son 28 asistentes nada más los que pueden ir, así que no te lo podés perder. El sábado podés clavar cine esta película del 2019 con la dirección de Tamara Kotevska y Ljubomir Stefanov. El país es Macedonia. La peli es del 19, como te dije, es un documental y se llama Honeyland. Pasamos, así como quien no quiere la cosa, nos vamos directo al domingo 30. Sí, señores, al domingo 30, y nos quedamos en el universo del cine, porque justamente dentro de las que se hacen las proyecciones en el microcine de la Sala Carafa, allí en la cumbre, este domingo es la última proyección de una serie de cuatro que hubo de Mi Obra Maestra, la película del director Gastón Duprat, este tan polémico, este dueto de Duprat con Con, pero bueno, esta está firmada por Gastón Duprat. Digo polémica porque hace poco salió esta película Homo Argentum y suelen tener una cosa medio reactiva, reaccionaria con algunas cuestiones, pero sin duda es un cine de muchísima calidad y con grandes películas que ya se han sumado a la historia del cine. Bueno, la última proyección de Mi Obra Maestra va a ser este domingo 30 de noviembre a las 19 horas en el microcine de la Sala Carafa, por supuesto. ¿Sabés de qué se trata Mi Obra Maestra, esta película con Luis Brandoni y con Guillermo Francella? Bueno, Arturo es un galerista encantador y sofisticado, mientras que Renzo es un pintor hosco y en decadencia. Aunque son amigos desde hace años, su relación está llena de desencuentros. Cuando la carrera de Renzo parece definitivamente acabada, Arturo tiene una idea, un plan tan audaz como inesperado para devolverle el prestigio. Pero las cosas no salen como las esperaban. Mi Obra Maestra, entonces, este domingo 30 de noviembre a las 19 horas en el microcine de la Sala Carafa. Entrada libre y gratuita, viejo. Y el domingo es a puro cine, porque en Jardino, vos sabés que hay dos domingos, domingo por medio, está el Cine y Mate en el subsuelo de la cooperativa, y hay un domingo al mes que está el Cine Club de La Nogalera, exactamente. Y justamente se viene la última función del año, y atención, porque este domingo 30 se proyecta Cuando Cae el Otoño, del gran director francés François Ozon. Cuando Cae el Otoño, ¿de qué se trata? Bueno, Michelle, que es Hélène Vincent, la actriz, es una abuela enérgica que pasa su jubilación en un pueblecito en la campiña francesa, donde también reside Marie-Claude, su mejor amiga. Emocionada con la visita de su hija Valérie y su nieto Lucas, con la idea de dejarle al pequeño durante la semana de vacaciones escolares, Michelle les cocina unas setas silvestres que resultan ser tóxicas. Todo lo que acontece después parece fruto de un infortunio, pero la sombra de la duda crece cuando conoce al hijo de Marie-Claude, que acaba de salir de prisión. la película del director francés Francis Ozon del año pasado, 2024, una película que por ahí mezcla el drama, la intriga, la vejez, la madurez, y se va a estar pasando este próximo domingo en La Nogalera, ahí en el Cine Club, justamente, de La Nogalera. Esperen que les voy a pasar bien el horario, así lo tienen. Es a las 20 horas y es ahí justamente en La Nogalera, en Avenida San Martín 357, con entrada libre y gratuita. Te dijimos un montón de cosas, gratarola o a la gorra, no te podés quejar. Y aquí le ponemos el punto a nuestra agenda cultural, o por lo menos hasta donde nos llegó el brazo de este rejunte de cosas para vos que no te podés perder en el Valle. Ahora te toca a vos elegir a dónde le apuntás. Muy bien, mira, justo se nos va la cortina también en este programa que ha llegado a su fin, siendo las 12:05 y pasados ya incluso de nuestro horario habitual, ya teniendo que entregar. Les dejamos un abrazo muy grande, que tengan un hermosísimo fin de semana. Ojalá que puedan aprovechar esta hermosa jornada de la noche de los teatros, porque realmente hay cosas muy lindas para hacer y para ver. Y bueno, y para todos, no sé, a lo que le apunten, que la disfruten, sea cine, sea música. Bueno, la verdad que hay un montón de cosas para elegir. Y por supuesto, última repetición, este sábado 29 a las 8 de la noche, te esperamos en la Biblioteca Popular Babel, porque esta radio, Radio Panamericana, y también esta radio, porque también suena por acá, Radio Roja, aunan fuerzas para presentarte a Lea Ross y su primer libro, Culiadazos, para que rosquiemos esta era Milei y su relación con Córdoba, tanto desde el poder como desde las resistencias. Así que te esperamos para la rosca, ahí para charlar, para tomarnos un vinito, para ver algunas cosas también. Lea va a proyectar. Recuerden que Lea también es un realizador audiovisual, así que vamos a aprovechar la pantalla de la Biblioteca Babel para escucharlo a Lea, rosquear y vernos algunas cosas. Bueno, les dejamos un abrazo muy grande. Nos vemos mañana en el galpón de la Biblioteca Babel junto a Lea Ross, junto a Juancito Jacob, a Juan Martín de Radio Roja, a los compañeros de las radios, compañeras de aquí del Valle, a todos los que se quieran sumar a una noche de compartida. Por supuesto, entrada libre y gratuita para que vengas a compartir. Traete unos mangos para comprarle el libro a Lea, por supuesto, también. Bueno, les dejamos un abrazo. Hasta aquí, qué mañana rara. Nos encontramos la próxima semana, siempre a las 10 de la mañana aquí por Radio Panamericana, a las 8 por Radio Roja, pero también en Radio Roja en realidad lo escuchás cuando se te cante. Entrás radioroja.com.ar, vas a la pestañita de qué mañana rara y le tirás play cuando quieras. Nosotros nos vemos en algún momento, pero seguro mañana en el galpón de la Biblioteca Babel con Lea Ross. Nos vamos con musiquita. Mirá esta yunta entre Celeste Carballo, en su disco de acústicos del rock nacional, pero con el hijo de Papo, haciendo Que Sea Rock. Que Sea Rock. Hay psicosis masiva, es menester que sea rock. Y esta sala deriva, la única salida es rock. Que sea rock, que sea rock, que sea rock, es menester que sea rock. Que sea rock, que sea rock, que sea rock, es menester que sea rock. Si no tiene salida, es menester que sea rock. Si estás en la avenida, la única salida es rock. Que sea rock, que sea rock, ay, que sea rock, es menester que sea rock. Es menester que sea rock. Si estás a la deriva, la única salida es rock. que sea rock, que sea rock, que sea rock, desde el este que sea rock, que sea rock, que sea rock, que sea rock, desde el este que sea rock. Caliente y la palabra basta, basta, basta. Qué mañana rara.